que se vea la plaza, que se vea los murales que están pintados aquí alrededor del teatrino, en este patiecito que tiene la biblioteca. Y hoy quería mostrar algo de la nube, la lluvia, no sé lo que mandé. Así que quienes recibieron ahí en la lista de difusión por WhatsApp el videíto, bueno, así está un poco la cosa en la zona de la Plaza de Nono. Y tenemos algunas respuestas ahí a la difusión, si le parece las compartimos. León dice grande, que está siempre ahí atento y en sintonía. César Ramírez pone y dale. El mono que nos viene contestando ahí desde Loma Bola, no sé si él nos sintoniza por la 88.5 desde ese lugar ahí al sur o no, pero por lo menos nos responde a la difusión. Dice: hola Pancho, me dice, acá en Loma Bola también con mucha lluvia, hasta recién con tormenta eléctrica, y me parece que sigue. Dice, manda abrazo. Ojalá siga lloviendo. Nuestra compañera Débora dice: buen programa, hoy me anoto en todo. Bien. El sábado pasado, Débora mandó un mensaje, no sé, a cualquier hora, ya había terminado el programa, quería estar para el sorteo del recital. No, tiene que ser dentro del horario de emisión del programa. Por favor, vamos a seguir hoy anotando gente para varias cosas, ¿eh? Ya vamos a ir contando, ya vamos a contar. Bueno, acá Dieguito Montelo me pone... ¡Sí! ¡Qué grande! Ayer estaban acá, los vengo escuchando seguido, en la Plaza San Martín en Nono, a la juntura, la cuerda de candombe, ¿se dice así? ¿Digo bien? Sí, sí. Me gusta ese convite que hacen de darle lugar a otra gente en el momento que les toca tocar en el centro de la plaza. Ayer había unas chicas bailando. Así es. Había un grupo de danza. Una comparsa de Rafael Calzada. Rafael Calzada, sí, conozco. De casualidad, en realidad estaban las chicas por acá. Y bueno, se unieron a bailar a la tocada de la juntura. Así que estuvo buenísimo porque siempre suma, complementa un montón el cuerpo de baile a una comparsa de candombe, digamos. Está buenísimo. Sí. Bueno, está linda la Plaza de Nono, las tardecitas noche, variados espectáculos venimos viendo en este verano. Bastante variado, está buenísimo. Detalles, a lo mejor, desde la percepción personal, ¿no? El día de candombe, otros tambores, o sea, todos los tambores el mismo día, todo el folclore el mismo día, está bueno claro, a lo mejor temático. Mezclarlo un poquito, mezclar la variedad para que el que le gusta... un género musical por ahí se sorprenda con otro y no solamente venga ese día a presenciar toda la tardecita noche de lo mismo. Una apreciación personal. También estoy a veces trabajando en la plaza y tenés que escuchar tres todos horas seguidas de tambores. Me encanta la percusión, me apasiona, pero a veces es mucho. Bueno, acá estamos. Tenemos una vía de comunicación. El teléfono celular lo tenemos habilitado. Es el 3544-560743. Lo repito, 3544-560743. A ese número nos pueden mandar audio, si tienen ganas de poner la voz al aire. Nos pueden mandar algún texto para compartir. Y bueno, ahí estamos en sintonía. Yo estoy mirando el poniente acá detrás de la iglesia, está negro. Está negro. Está negro, hay un nubarrón. Igual acá arribita es como que se va ahí queriendo abrir. De todos modos, el pronóstico del tiempo anuncia que durante toda la semana va a estar presente por momentos el agua. Ojalá viene bien. Y ojalá sea así como suele suceder en los veranos, que llueve a la noche, tarde, después de las 2 de la mañana, te deja trabajar, te deja disfrutar el día. Así que bueno, bienvenida a la lluvia y ojalá sea de noche, y si es de día también está bueno. Bueno, mirá, León manda un mensaje largo, lo comparto. Dice: divino escucharles que arrancamos a las 7 a laburar con un amigo y nos devolvió la lluvia que desde lo alto se vio fuerte. En Las Rosas estaba negrísimo desde arriba, viendo desde arriba. Se vino también desde el sur, sureste, y más arriba inclusive también. Uh-huh. Abrazo, gracias. No lean esto. Soy yo que les escribo a ustedes. Y manda muchas caritas con muchos corazones, sonrisas, estrellitas y cositas. Gracias, León. Hoy no funciona la espiroqueta cuántica. Qué suerte. Sí. No, digo, no funciona porque las hojas que haya en el suelo de la... De ahora la se vereda, viene. ¿Qué? Y la caída de las hojas. Claro, en breve. Pero las hojas que haya tumbado el viento, sí, en la madrugada, en la mañanita de hoy, sí, están pegadas a las lajas, claro, por la lluvia. No, no sirve hoy la piroqueta. Así que a barrer, sí, con el escobillón, la escoba de pichana, la escoba de paja. Si hay algo que a mí me parece bello... ¿Qué? Es ver las hojas abajo de los árboles. Es lindo, sí. Me parece algo bello de la naturaleza. Sí, a mí me gusta el crunchy crunchy de los pasos. Me encanta, cuando era chica me acuerdo que caminar arriba de las hojas de cada árbol, porque cada árbol tiene formas, tamaños y características diferentes. Claro. Eso, los sonidos, uh-huh, de caminar arriba de esas hojas, sí, en otoño era como alucinante. Y yo voy a decir algo que quizás ya esté mal, ya no se hace, por suerte, pero que a mí me remite a la infancia, que era el olor en el otoño a hoja quemada. Sí. Las fogatitas que se hacían en la vereda de mi pueblo, claro, que había muchos barrios, todavía los hay, con los plátanos, sí, ese árbol de tronco manchado, de hoja, sí, grande, sí, que, uh-huh, tiene una pelotita que a veces hay gente que le provoca como una alergia, sí, ¿no? Cuando, uh-huh, se deshace. Vos sabés que esos plátanos los trajeron por lo menos a los pueblos que tienen ferrocarril y donde hay talleres ferroviarios más, sí, los ingleses los trajeron, uh-huh, porque dicen que es uno de los árboles que mejor hace la tarea de purificar el aire... El aire rancio de las fábricas. Ajá. Y plantaron en Junín, ahí en la provincia de Buenos Aires, donde están los talleres ferroviarios, plantaron muchísimos de esos plátanos dentro del predio, que son como 40 hectáreas, claro, de los talleres, y también en los barrios de obreros ferroviarios que se fueron construyendo. Y bueno, con los años hacen unos gigantes, tremendos árboles, y más en la pampa húmeda. Son hermosos. Hermosos, cómo cambia de color en... En otoño la hoja. Totalmente. Y en las vereditas de Pueblo Nuevo, del barrio ferroviario, de otros barrios de mi pueblo, se veía a los vecinos, las vecinas juntar, y los niños y niñas también, barrer las hojas, juntarlas ahí al cordón adoquinado de la vereda, sí, y prenderle una mecha de fuego. Totalmente. Y ese olor es tremendo. Sí. No está bueno quemar nada, ¿no? No, pero bueno, pero también, qué sé yo, de la infancia, sobre todo. Sí. Me acuerdo una vez, Mex Urtizberea contó, sí, una anécdota, que cuando él era chico vivía en un barrio porteño de Buenos Aires, pero que tenía plátanos en la vereda. Entonces, como su diversión era justamente hacer como montículos de hojas, sí, prenderlo a fuego e ir corriendo a buscar un sifón de soda y apagarlo. Y hacer otro... encenderlo, ir a buscar otro sifón, y que era sumamente divertido. Y seguramente esos sifones de soda los recogía de los zaguanes de cualquier casa del barrio, que el sodero pasaba y lo dejaba afuera. Claro, eso. Seguramente. Y que eran de vidrio. Claro, sí, sí. Sifón Drago. Bueno, en esta mañana así lluviosa, gris, en el Valle de Tras la Sierra, bien de febrero, contanos algún recuerdo así que te remita a la infancia, como los que recién estuvimos reviviendo. Mandanos un audio, mandanos un mensajito y te anotamos. Algo vamos a regalar al final del programa. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer un sorteo, algo vamos a entregar hacia el final del programa y ya vamos a tirar de nuevo la consigna de largo plazo, esta para el mes de mayo. ¿Sí? Esa es la gorda. Sí, es un buen premio. Pero después lo contamos. Tranqui. Bien. Bueno, acá mensajito de Débora, dice, hablando de candombe, hoy hay una llamada junto a tambores de Luyaba en nombre de Camila para juntar energías en su situación. Habrá un buffet para compartir allí y se pasará una gorra también destinada para Cami. Contanos un poquito, Debo, ¿qué necesita? Imagino, claro, que se refiere a Camila Colm, ¿no? No una lo sé. Una chica que vivía acá por el valle y tuvo un accidente de tránsito en Río Cuarto, si no me equivoco. Ajá. Y estaba en bastante gravedad su estado de salud. No sé cómo estará hoy, pero se estuvieron haciendo colectas para darle una mano, digamos, en la internación. Bien, bueno, mira, yo no había terminado de leer el mensaje de la Debo y dice que a partir de las 20 horas es la actividad hoy allí en Lushava, destinada para Cami, se va a pasar una gorra y nos contaba esto, que Cami tuvo un accidente hace un par de semanas. Bueno, en buena hora la actividad ahí en Lushava. Bueno, por acá llega un mensaje, dice, hola, buen día, hermosa lluvia. Es todo lo que dice, no sabemos desde dónde nos llega, ni quién nos está mandando este mensajito. Bueno, muchas gracias, está bueno que nos cuenten, ¿eh? Pero que nos pongan el nombre. Por favor, aparte que si quieren participar de los sorteos, aparte. Después se torna medio complicado, nos sí. acusan de que estamos haciendo preferencias. Cosas raras. Cosas raras, no. Yo una semanita más voy a hacer de cosas raras y no más. Bueno, mensaje que sigue llegando, no sé si ahí se va escuchando, ¿no? Sí, sí, el sonido del celular. Martín Salazar dice, dale, que va a poner la pava, responde a la difusión. El Mauro Viedo desde las calles pone palmas. Está. Bueno, esperemos que estén ahí también en la sintonía. La Moni Ríos dice, bellísimo buen día con la agüita y la dupla pone pavera. Que grande. Llueva toda la semana, lluvia de carnaval para la Pachita. Voy a poner la pava, dice, y se retira unos pasos, me la Muy imagino. Bien. Va. La escuchamos. Ahí va. Bueno, corrección sobre la actividad de hoy en beneficio de Camila, la chica que sufrió un accidente hace un par de semanas. Es hoy una llamada junto a tambores de Lushava, pero no es en Lushava, sino en el Vado de las Chacras. La actividad va a ser en las Chacras, las Chacras Norte, acá en Villa de las Rosas. Sí. En el Vado de las Chacras va a ser la actividad. ¿Horario? Hoy 20 horas, a partir de las 8 de la tardecita. Perfecto. No puedo creer que estoy viendo y escuchando. A ver si está. A ver si pueden escuchar. ¿Encendieron la espiroqueta? Lo único que está corriendo es Se apagaron las luces de la plaza ahora, que estaban encendidas. Bueno, hace un ratito se encendieron las luces de la plaza, que tienen el automático cuando oscurece. ¿Está la espiroqueta funcionando en la plaza? Es una cosa de locos esto. Está sacando el agua. Saca agua hoy. ¡Qué locura! El cielo está negro. Sí. Tremendo. Sí, sí, sí, sí. No, es indescriptible por la radio. Si estás dentro de la sierra, mirá al oeste. Hacia el oeste, sí, tal sí, cual. Sí. Bueno, y León nos manda otro mensajito más. Dice que le llegue el agua a Corrientes y Misiones, que no dan más con el fuego. Sí, de eso vamos a hablar en un ratito, pasar un poco de información de estos incendios que sin tregua ya devastaron más de 600.000 hectáreas en la provincia de Corrientes. En un ratito un poquito de información de eso. Bueno, 10 de la mañana, 20 minutos, así como quien no quiere la cosa se va el tiempo, y tenemos concertada una entrevista telefónica en un ratito. Vamos a hablar a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Lima, ahí Zárate, Campana, sí. Esas localidades de la provincia de Buenos Aires que tienen asentadas dos de las tres centrales atómicas que funcionan en nuestro territorio, en la Argentina. La otra la tenemos en Embalse, aquí en, la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y con bombo y platillo en la gira a China, el presidente Alberto Fernández anunció el contrato con China para la construcción de Atucha 3, la cuarta central nuclear. Está en Argentina, en diferentes provincias, con mucha fuerza en la Patagonia y en Chubut, el movimiento antinuclear. Sí. Que tiene una asamblea funcionando allí, en la provincia de Buenos Aires, en Zárate, Campana, Lima, en las localidades más cercanas, ¿no?, a lo que es el complejo Atucha. Ahí vamos a hablar en un ratito, vamos a hablar a Agustín Sáiz, que integra el movimiento antinuclear. Pero ahora... Increíble que las políticas sigan yendo en esa dirección, ¿no? Tremendo. Mundiales, porque con todo lo que ya sucedió en diversos países y en cuestiones... de todo tipo. Sí. Es como absurdo. Sí, sí, con el argumento de increíble. Que dejar las energías fósiles, los hidrocarburos y generar energía limpia, se propaga por diferentes lugares del planeta la instalación de centrales atómicas, ¿no? Con lo que absurdo, sabemos absolutamente. Que genera todo eso, todo el ciclo, ¿no? Bueno, lo conocemos un poco acá en la provincia de Córdoba, no solo por la central del Malce, sino por lo que fue el abandono que quedó la mina de extracción de uranio en Los Gigantes, las intenciones de extraer uranio también acá, en nuestro pueblo, en Nono. Sí, sí, sí, totalmente. Así que, bueno, es un tema recurrente del que no hay que olvidarse. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a hablar allí hacia la provincia de Buenos Aires para conocer cómo se están organizando allí desde el movimiento antinuclear ante este anuncio, ¿no?, de la cuarta central nuclear Atucha 3. Si le parece, hacemos la apertura musical del programa y ya a la vueltita nos metemos con estos temas. Me reparece. Vamos, Nessa. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río,

Atucha 3. La cuarta central nuclear argentina, que está ubicada en el predio del complejo nuclear Atucha, en el partido de Zárate, abastecerá el sistema argentino de interconexión, llamado SADI, con una potencia eléctrica bruta de 1.200 megawatts, claro, contribuyendo con una fuente confiable, segura y limpia a la diversificación de la matriz de energética nacional, lo que permitirá reducir la demanda de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. Esta es la gacetilla de esto, prensa oficial, claro, sí, así lo anuncia el gobierno argentino, claro. Sí. Se trata de la primera central nuclear en construirse en el país desde el año 1981, o sea, hace 41 años que no se vuelve a construir una central atómica. Lo que sí se hizo es se le extendió la vida útil a la central que está en la provincia de Córdoba, en el embalse de Río Tercero. Este proyecto forma parte del Plan de Acción de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, aprobado por el Gobierno Nacional en el marco de lo que han llamado la recuperación de la política de desarrollo nuclear soberana. Lo hacen los chinos. Tremendo, sí. Sí. Con el impulso de esta obra estratégica, el Estado Nacional reafirma nuevamente su compromiso con el crecimiento y la consolidación del sector nuclear, que fortalece y diversifica la matriz de generación eléctrica nacional y que tiene un impacto muy importante en nuestro desarrollo tecnológico e industrial. Esto lo destacó el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Bueno, hubo muchas más declaraciones en el momento de la firma del contrato entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Corporación Nacional Atómica de China. No la vamos a leer todas, pero sí comentar de que se habla de que hay que poner 8.300 millones de dólares. ¿Sí? Esa es la inversión. Y bueno, lo ponen los chinos a la plata. Seguramente algo te van a pedir a cambio, no creo que la pongan gratis, ¿no? Lo dudo. Es como un nuevo préstamo. En este caso no es al FMI, pero sí es a la República Popular China. 8.300 millones de dólares. Dice que va a crearse miles de puestos de trabajo de manera directa y que el 40% de la integración, digamos, de las partes en la construcción de esta central atómica sería de proveedores argentinos. O sea, el 60% viene todo de China y un 40% de las partes la aportarán empresas argentinas. Estamos hablando de un tipo de central nuclear distinta a las tres que hay en nuestro país. Bueno, estamos hablando de que esta utilizaría uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador. En la Argentina, las tres centrales son de otro tipo, utilizan agua pesada, no agua liviana. No voy a ponerme en detalle porque tampoco conozco mucho esas especificaciones técnicas, pero sí lo que vamos a hacer es establecer un contacto telefónico con Agustín Saiz. Él integra el movimiento antinuclear en la Argentina y es un vecino allí de Zárate Campana con quien vamos a dialogar sobre este tema. Establecemos el contacto telefónico, hablamos con Agustín Saiz. Buen día, Agustín, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Francisco y Sol, te saludamos acá desde el Valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. Bueno, un gusto saludarlos, gracias por la oportunidad de hablar de esto. Nosotros estamos en el territorio, en lo que va a ser el polo nuclear más grande de todo el continente, así que nada, tenemos mucho para decir. Gracias por la invitación. Bueno, recién más o menos repasábamos lo que era la gacetilla oficial del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dando cuenta de este contrato que firmó Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, con la Corporación Estatal China, que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la energía atómica, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo allí en el territorio? Después de tantos años, ¿no?, de tener funcionando allí dos centrales atómicas, que se hable de la construcción de una tercera, ¿no? Los acuerdos no son ninguna novedad. Nosotros venimos peleando contra este acuerdo desde el 2014. Nosotros iniciamos como movimiento antinuclear antes de Fukushima para evitar la extensión de vida útil de Atucha 1 y la puesta operativa de Atucha 2, que hoy son los dos reactores que tenemos. A partir de entonces, el gobierno de Cristina empezó a virar y abrir estos puentes de financiamiento con Rusia y China, básicamente. Es el, y antes también, son acuerdos que se fueron desarrollando durante décadas. Lo importante que hay que decir es que en cada instancia de negociación con Rusia y con China, la condición a la que no querían renunciar ninguno de estos dos países son los reactores nucleares. Entonces, el reactor nuclear, más allá del impacto tremendo que tiene desde el punto de vista del ambiente, más allá de ser una estafa en una economía hiperquebrada, tomar una tecnología 3-4 veces más cara para producir energía, además es una herramienta de condicionamiento político. Esto se vio en cada instancia de negociación con los chinos. El acuerdo con China siempre fue nuclear. No fue en las granjas de cerdo, no fue nada. Siempre los chinos insistieron con esto. El acuerdo, en la historia del Wanhua, que ahora se llama Atucha 3, nosotros creamos en extranjero contra el Wanhua, porque Atucha 3 era el otro reactor que el sector nuclear argentino, que quedó relegado de todo esto, toda la importación de la tecnología china, corta al medio la historia de la energía nuclear en Argentina, porque es una tecnología de uranio enriquecido que no manejamos. El sector nuclear peleó permanentemente por un reactor, un Wallon-1 de uranio enriquecido y una Atucha 3. Ahora que se cerraron las instancias de negociación y que Atucha 3 no se va a hacer, el Wallon-1 se llama Atucha 3, para enmascararlo en esta idea de que nos conviene a todos los argentinos, de que sigue siendo parte del desarrollo nacional. Una mentira. Esto quería mencionar. Uh-huh. El Wallon-1 lo quisieron poner en la Patagonia. En el 2017 toda la Patagonia se puso de pie, Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz. Decenas de comunidades en paralelo le dijeron no al Wallon-1 y conquistaron la ley antinuclear en Río Negro. Fue la derrota mayor de Huertinlec, que era el gobernador de Río Negro, dicho por él. Inmediatamente vuelve a Zárate, porque en Zárate, Zárate era el plan A, probaron Río Negro, vuelve a Zárate, no se levantó nadie. Entonces esto, que ahora es un escándalo, porque fractura, le pega una patada al medio a la estructura política argentina, que después vamos a hablar de eso, porque la política depende de los dos frentes de financiamiento que están en una guerra comercial, el fondo y China. Después vamos a hablar un poco de eso. Pero este tema no lo levantó nadie. Lo levantan ahora todos, que nos vamos a tener que fumar un reactor por 50 años nosotros. Una vez que el acuerdo está firmado, ahora todos se desgarran la vestidura y son todos antinucleares. Lo digo por todas las organizaciones hipócritas que estuvieron todo el año pasado hablando con China sin mencionar lo nuclear. Uh-huh. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. En el 2070, Francisco y Sol, ¿alguien me puede decir qué va a pasar con la Argentina en el 2070? ¿2070 me estás hablando? ¿2070? El Wallon-1, si me instalan en el 2030, va a llegar al 2070 fácil. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con este ecosistema? No sabemos ni qué va a pasar mañana. Bueno, te interrumpo un segundo, Agustín, en este contexto que estás contando. Estamos hablando de una zona, una región ahí en la provincia de Buenos Aires, Zárate Campana, donde está el complejo atómico de Atucha, que refrigera y utiliza todo el agua necesaria para el funcionamiento de esas centrales con agua del río Paraná, el río Paraná que viene sufriendo una bajante histórica y que, bueno, ahí podemos observar también el grado de improvisación que hay desde la Comisión Nacional de Energía Atómica en la construcción de dos centrales nucleares en la orilla del río Paraná, no previendo esta situación, ¿no?, de bajante histórica o de inundaciones también que puede llegar a venir. Estamos viendo lo que sucede en el mundo entero, ¿no?, con el cambio climático. Con el argumento de dejar de producir gases que provocan efecto invernadero, que son, se dice, la causa del cambio climático, se busca abandonar las energías fósiles en busca de esta supuesta energía limpia, pero no se contempla los riesgos que esto supone para las zonas costeras, por ejemplo. Esto hay que decirlo clarísimo. O sea, a ver, nosotros estamos peleando contra un discurso pronuclear que es una pavada y es una estupidez. En el contexto del cambio climático, una de las crisis más difíciles que va a tener que atravesar la humanidad es la crisis nuclear. Los reactores, los 400 y pico de reactores que existen hoy en día en todo el mundo, están alojados en costas de mares, ríos y lagos, todos inundables. Entonces, estos estúpidos que no tienen ni idea de lo que dicen, no tienen ni idea de lo que dicen, y todos los estúpidos que repiten como loro la propaganda del lobby pronuclear, se van a tener que esconder abajo de la cama cuando ocurren posibles de decenas de accidentes nucleares, porque en el contexto del cambio climático no es solamente que se tienen los ríos, no va a poder garantizar en el medio de una crisis donde pueda haber migraciones masivas, donde pueda haber estallido social. En el caso de Argentina, donde vamos a estar hiper que vamos a poder garantizar el mantenimiento de la infraestructura que sostiene la reacción nuclear. Entonces, en algunos lugares sí, las zonas van a quedar muy con difícil acceso. Y en otros, la infraestructura que necesita una central nuclear no va a poder funcionar. Un reactor abandonado es un accidente. Entonces, en el contexto del cambio climático, las importantes van a ser las decenas de accidentes nucleares en paralelo. Sí, no, se entiende claramente. Es un tema que no está en la agenda de los medios de comunicación, no es un tema que se hable, la relación, ¿no?, del cambio climático con la energía atómica. Lo único que se nombra es esto, es una energía limpia, reemplaza a la combustible fósil. No se ve ni el costo económico que tiene todo el ciclo de la energía nuclear. El año pasado, esto te lo menciono rápido, este año que terminó con la salida del Paraná, los reactores siguieron operando porque hicieron una modificación express de los manuales de operación. O sea, los niveles de agua estaban tan bajos, decían que hay que parar los reactores. Hicieron operaciones, las aprobaron de la noche a la mañana, justamente en la negociación con China. Agustín, vos sabés que, disculpame un segundo, te interrumpo porque se entrecorta, por momentos se entrecorta la comunicación y no se te escucha claramente. No sé si te estás moviendo para algún lado, hace un ratito se escuchaba bien. Por momentos se entrecorta, raro, porque estaba saliendo bien, ¿eh? A ver, el tema da para hablar largo y tendido. Esto para la gente allí en Zárate Campana no es nuevo, pero se intensifica, ¿no?, con este anuncio, con la firma, ¿no?, de esto que se viene hablando ya hace años. Y yo te quería preguntar, ¿cómo está el pulso en las comunidades, ¿no?, ahí? Vos mencionabas el caso de la Patagonia, cómo se levantó el pueblo para oponerse a la instalación de esta central allí, pero ¿qué sucede en las cercanías, ¿no?, del complejo de Atucha, en esos pueblos? Campana es una de las zonas con tasas de enfermedades en relación de tasas relacionadas con el medio ambiente más alta de toda la región. Tenemos tasas de enfermedades, es una crisis sanitaria. Tenemos tasas altísimas de cáncer, malformaciones, trastornos, qué triste, trastornos del tipo autismo, en Zárate es impresionante. Son todas enfermedades que están relacionadas, no se sabe la relación directa, tiene que ver con una emergencia sanitaria de la región. Entonces, que nos ha ido desde hace más años, lo tenemos lamentablemente. No. No, se va Agustín, che, lamentablemente se nos va la señal por un momento. Acá estamos con tormenta eléctrica en Tras la Sierra, quizá tenga que ver con eso. Vamos a hacer una cosa, intentamos de nuevo la comunicación ahora en un ratito, y tratamos de seguir charlando. De todos modos, si se complica, te digo, estamos con tormenta eléctrica en este momento, no va a ser la última vez que nos pongamos en contacto para seguir conversando. No, se torna muy, muy... No, se entrecorta mucho, es imposible seguir el hilo. Ahí vamos a ver si podemos restablecer el contacto. Es muy interesante, es muy necesario hablar de este tema. Es Agustín Saiz, integra el movimiento antinuclear ahí en Zárate, Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde está el complejo atómico Atucha, funcionando las dos centrales atómicas, Atucha 1 y Atucha 2, y el anuncio ya formalizado en la firma del contrato para la construcción de la cuarta central atómica en Argentina, lo que sería Atucha 3, uh-huh. En este marco de, como lo contaba Agustín, de ceder lo que tiene que ver con la tecnología directamente al extranjero, ¿no? En este caso, claro, a la República Popular China, con uh-huh. lo que implica... no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista de la soberanía y económico, ¿no? Este contrato por 8.300 millones de dólares que pondrían los chinos para construir esta planta, que se iniciarían las obras a fin de este año, demandaría 8 años su construcción e empezaría a funcionar en 2030, y es lo que él decía. ¿En qué situación va a estar la región en el 2070 cuando cumpla su vida útil de funcionamiento? Claro. Una central nuclear que, recordemos, la disposición final de los residuos nucleares no existe en el mundo, un repositorio uh-huh. final demanda la vigilia y el control sobre eso durante cientos de años. Claro. Es una energía no solo peligrosa, sino sumamente cara. Uh-huh. Bueno, tema para seguir. Say goodbye, say goodbye, oh. Bueno, escuchábamos el tema de la banda irlandesa U2 llamado Segundos. Segundos, una composición del guitarrista The Edge en relación a la energía atómica. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 53 minutos, llueve en Nono en este momento, parejito llueve. Una lástima la comunicación recién con Agustín Saiz desde Zárate Campana en la provincia de Buenos Aires por este tema de la energía nuclear, el anuncio del Gobierno Nacional de la construcción mediante un contrato con los chinos de la cuarta central atómica, que como nos decía Agustín la nombran Atucha 3, pero uh-huh. En realidad es Wang Gong no sé cuánto, claro. Es un nombre chino porque uh-huh. Todo chino, todo chino. Tengo dos mensajes acá. Por favor. Un gustazo escucharles cada sábado. Excelente programa radial. Aguante, poné la pava. Vamos todavía. Abrazos para vos y Pancho. Bien, ¿quién manda? Nati Antonio Felder, que supo también participar de la Tinku, haciendo sonido, bueno, no, buenísimo, muchas gracias. Un abrazo para Nati. Abrazo. Y también mando un mensajito a Ale Rinaldoni, acá vecina del barrio de Sausalito. Ajá. ¿Qué hermosor de lluvia. Sí. Ideal pasadio. Ideal para escucharlo. Está muy bien. Bueno, acá llegaba mensajito de la Jeju Eugenia, dice, excelente la nota con Agustín Saiz, creo que es Saiz el apellido de Agustín. Ojalá se puedan volver a comunicar, dice. Bueno, recién ahí coordinamos. Estaba muy confuso ya entender lo que él iba se entrecortaba relatando, mucho. Claro. Sí, se notaba la necesidad de contar todo lo que está pasando en ese lugar de la Argentina y todo lo que se viene, ¿no? Lo vamos a seguir al tema, lo vamos a llamar en otro programa. No se cortó la luz, quedamos fuera del aire de casualidad. Sí, en un totalmente. momento, acá había rayos. Un bajón de energía. Así que bueno, ya coordinamos, vamos a seguir, no le vamos a abandonar y vamos a ponerlo al aire nuevamente en alguno de los próximos programas. ¿Cómo le va? Buen día. Acá ha llegado bajo la lluvia. He llegado bajo la lluvia. ¿Trajo paraguas? No, me ahorré una ducha. Se ahorró una ducha, muy bien. ¿Vino caminando? ¿No? ¿Sí? Sí, vino caminando. Lo agarró justo el chaparrón. Me agarró acá a 3 cuadras de lluvia, así que bueno. Bueno, nuestro compañero no lo presentamos, Rodrigo Navarro Akiki, uh-huh. Que viene como todos los sábados para hacer su columna de historias en un ratito. Pero bueno, le anticipamos que lo tenemos acá. Sí. Está con el pelito mojado. ¿Quiere una toalla o algo? No, todo bien. ¿Shampoo? ¿Shampoo? ¿Jabón? Ya está, ya pasó. ¿Crema de Juan? La ducha. Bueno. Ya está. Bueno, sigue lloviendo, gracias. Yo le diría que es un día ideal. ¿Para qué? Para cine. ¿Para cine? Sí. Es verdad. Absolutamente. Sí, sí. Pochoclito. Sí. Matecito. Es cierto. Silloncito, si es que lo hay. Si no, puede ser también una mantita tirada en el piso, una silla, bueno, lo que haya en cada casa, ¿no? Muy bien. Pero una peli. Sí, una peli, un buen libro. También. Y hablando de libros, tenemos una efeméride vinculada a la literatura en el día de hoy, 19 de febrero, porque en el año 1937 se suicidaba en la ciudad de Buenos Aires el escritor uruguayo Horacio Quiroga tras ingerir cianuro. Uh-huh. Este dijo, no dijo nada, pero digo, lo pensó. Debe haber pensado, si siento al lado mío a algún CEO, se dice estos empresarios de la Barrick Gold, por ejemplo, sí. ¿Se tomarán conmigo un vasito de cianuro? De cianuro? No. Habían nacido en Salto, uh-huh. En la República Oriental del Uruguay, El 31 de diciembre del año 1878, uh-huh, de las gentes que, ¿no?, cumplen los años en esas fechas particulares, ¿no? Capricorniano el señor. A full. Bien. Tuvo una vida atravesada por la tragedia, tremenda. Horacio Quiroga. Fíjate, uh-huh, presencia el suicidio de su padrastro. Uh-huh. Después tiene un accidente. Estaba limpiando un arma para un duelo, uh-huh, práctica habitual de la época. Sí. Limpiando bien el arma y se le disparó y mata a un amigo. Tremendo. Sí. Una cosa... A partir de ahí decide... Muy fea. Irse de su pueblo y, uh-huh, se interna en la selva misionera, convirtiéndose, a partir de su oficio de escritor, en el primer escritor que vivió de eso en la Argentina. Uh-huh. El primer escritor profesional. Sí. Bueno, hay dos grandes compilaciones de relatos, uh-huh, de Horacio Quiroga. Uno es Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, uh-huh, y el otro Los Cuentos de la Selva. Su primera esposa se suicida. Sí. Enferma de cáncer, él, y, bueno, decide quitarse la vida de esa manera, ingiriendo cianuro. Más tarde, luego de su suicidio, sus dos hijos mayores también se suicidan. Tremenda la trama familiar. Mucha muerte. Mucha tragedia, ¿no? Tragedia. La familia de Horacio Quiroga. Hay algo que por ahí no se conoce tanto y que tuvo un romance epistolar, uh-huh, con Alfonsina Storni. Uh-huh. Coincidieron en algunos encuentros ahí en la Buenos Aires de siglo XIX, ¿no? Uh-huh. O principio del siglo XX. Claro. Y bueno, ahí frecuentaban algunos departamentos de algunos otros artistas, en algunas tertulias, y cuentan, esto vio que no sé cómo, dónde está la, cuál es la fuente real, sí, de la anécdota, pero dicen que en uno de estos juegos de morder un pañuelo con los ojos vendados, y que ellos quedan cara a cara con Alfonsina Storni y se besan, uh-huh, y a partir de ahí... Sucede algo. Dice que en esa misma noche él le dice a ella, le hace el gesto. Venite. Dale, vamos. Sí. Vamos para la selva. Vamos a la selva, que tengo unos animalitos amigos. Y que ella le pregunta a un tercero, ahí en la fiesta, en la tertulia, uh-huh, que era Quinquela Martín, muchacho, sí, que estaba ahí. Muy reconocido pintor, claro, de La Boca, del sur barrio de La Boca. Dice, sí, che, me voy con él. Y que este le dice, no, acá estás con ese. Ni se te ocurra, Alfonsín, bueno, imagínate esa dupla. Claro. Y no, bueno, no sucede esa situación de que se vayan juntos. Es como que le hace caso a Quinquela Martín. Uh-huh. Y ahí quedan conectados mediante cartas. Uh-huh. Se escriben. Es más, hay un poema de Alfonsina Storni, luego de la... del suicidio de Horacio Quiroga, que le escribe, nombrándolo Horacio, que le escribe una poesía, no la tengo acá a mano para relatarla, uh-huh, pero se puede encontrar si alguien tiene intención. Y un año después se suicida ella, también, claro, con una enfermedad, cáncer de mama, creo que tenía Alfonsina Storni, uh-huh, y bueno, se encuentra se por allá, en el más mar, allá. Sí. Seguramente estarán ahí haciendo llover sobre Tras la Sierra. Alfonsina Storni y Horacio Quiroga. Bueno, se nos fue el primer bloque, la primera hora. Tenemos bastante más información para compartir y algunas otras cosillas. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.